se ve que la gente de ciudad quiere que con una sola sesión ya salir curado. Igual con los médicos, hay personas que creen que con consultar al médico y tomarse los remedios se va a curar. No, si sigue comiendo mal y pensando mal. El médico mismo no está preparado, eso es lo que ve el médico indígena, lo ¿no? Que el médico de la ciudad pues no quiere curar con algunas cositas nada más y una cirugía. Y a veces, bueno, y algún médico pues lo manda antes del psicólogo, anda al sacerdote, porque se siente incapaz. La medicina de universidad pues no es tan científica como parece. Está manejada por la industria, por los negocios. ¿A qué laboratorio farmacéutico le conviene que se cure la enfermedad? Quebraría, ¿no? Entonces dan ese paliativos para calmar el dolor. Y siempre advierte, no, esta medicina no cura. Ese es el negocio. Imagínese que todo el mundo amaneciera sano mañana. Habría una crisis económica en el mundo entero. Quebrarían hospitales, farmacias, seguro social, los profesionales de la medicina, las enfermeras. Bajaría el presupuesto del país. Sería terrible. Por eso yo le digo a los médicos, hay que levantarle un monumento al enfermo, porque ese es el que sostiene la economía del país, gastando en medicinas, médicos y consultas. Se ha hecho un negocio, entonces detrás de la apariencia científica hay una mentira pues detrás de todo eso. Y como dice el libro pues entre lo mágico y lo natural, el médico indígena se da cuenta de eso y le recomienda a su gente que no vaya a los hospitales, porque van a terminar serruchándole un riñón, quitándole una pierna. Los médicos, como cobran más por las operaciones, pues a las mujeres siempre les recomiendan cesárea. Parto natural cobran muy poquito, una operación cobran mucho. O el seguro social le paga bastante por operación. Entonces es peligroso, siempre están recomendando cirugía. Ah, por ejemplo, me parece muy increíble como cuando los bicholes allá, ellos cuando van a tener su bebé, pues siempre están ahí arriba en la sierra y dicen que de repente un buen día les dan muchas ganas de ir al baño. Entonces van al baño, les dan ganas como de hacer pipí y en eso, ¿no? Pues no es pipí, pues aquí ya viene el bebito. Se agachan y ponen un, no sé, un rebozo. Y dice, yo les decía, ¿no les duele? No, dice, nomás es como ir a hacer pipí y ya. Y es que la industria nos ha creado a nosotros tanto temor por el parto que... Y a mí me sorprendía mucho eso, que ella decía, no, nosotros aquí lo tenemos. Ella nos decía que ella en la ceremonia tuvo a una de sus hijas en una ceremonia, y ella siempre en la ceremonia se andaba atareada, que estaba torteando. Y de repente sintió que ya venía algo de... Pues se fue al cuarto, se agachó, lo puso, la dejó acostada y regresó a seguir torteando, pero ya la ceremonia ella tenía que tener sus cosas, mi hija. Y que don Pablo llegó el año y le dijo, ya no le ve la panza. Y me dijo, ¿dónde está la niña? Esta es una demostración precisamente el abismo que hay entre la medicina de universidad y la medicina indígena. La medicina de universidad lo pone todo difícil, ¿no? No, un resfriado te puede conducir a la muerte, una fiebre.